Estamos de vuelta aquí en el En Medio de la Onda cuando son las 20 con 11 minutos. Y lo prometido es deuda. No queremos hablar solo de catástrofes, sino también de alternativas, ¿cierto? De acción que surgen ante esta arremetida, como dije anteriormente, de los grandes capitalistas. Bueno, y tenemos ahora esto dentro del marco del próximo programa que se viene muy, muy pronto por aquí por Radio Placeres, Flores del Mal. Estamos entonces aquí con Osama. ¿Cómo estás, Osama? Bien, pues, compadre, feliz de volver en vivo en medio de la onda, que ha sido un programa al que le he dado harto, harto tiempo. Oye, Osama, ¿qué nos traes para el día de hoy? Mira, en este proceso de construir las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, es que iba a hacer una entrevista en la calle, porque me gusta hacer entrevistas en la calle a mí, pero resultó que justo coincidía con la hora en medio de la onda, así que preferí venir a hacer la entrevista para acá. Así que me encuentro con una amiga, partimos nomás, po. Sí, démosle nomás. Me encuentro acá con una amiga, esta es Reichi Raquel, educadora de la escuelita La Minga, Escuela Comunitaria Ecológica de la Toma Piuque Co. Esto queda por Quebrada Verde, ¿dónde queda exactamente? Queda pasando el camino a la pólvora, lejos. Ah, lejos en el bosque. No, En el no. bosque. No queremos que sepan dónde queda. Ah, ya, no, Ah. nos quedamos piola. No, no, está bien. Queda para el lado de los acantilados, un sector donde hay una reserva ecológica de flora y fauna nativa. Buenísima. Que por lo demás los niños estuvieron plantando ahí mucho de lo que se quemó y replantando la flora nativa que en el fondo se estaba perdiendo con estos pinos y estas cosas que habían Y puesto ahí. eucaliptus, Y eucaliptos, sí, pues. Estuvimos en una jornada hace una semana atrás en donde se hizo un trabajo de reforestación con voluntarios de 300 árboles nativos. Y ahora la nueva jornada se va a hacer ahora creo que 5 o 6 de agosto con 300 árboles más que son para repartir en las casas que fueron que sufrieron el siniestro del incendio. Buenísima. Oye, y estoy con la compañera aquí porque justamente vamos a hablar de educación no formal, que es el objetivo que aborda Las Flores del Mal, porque coincidimos en algo con la compa Raquel acá, y es que somos educadores desapasionados de la educación formal. Hemos pasado por ahí, un poco nos ha chocado, nos ha dolido, y ese dolor nos ha hecho, no sé, volver a parir esta educación, este ejercicio, esta frase súper bonita que tenía ahí en un libro del cual ya vamos a estar hablando, sobre volver a gestar y parir la educación. Sí. En ese ejercicio aparece La Minga, que ya lleva 3 años funcionando. Cuéntanos qué es La Minga y cómo funciona. Bueno, como te contaba, igual estamos en una población que es una ocupación de una reserva ecológica y que estaba un poco descuidada. Hace varios años, igual que hay un grupo de gente que está trabajando, activa, guerreros, defensores de la flora nativa. Y bueno, fuimos en ese proceso que estaban ellos protegiendo, fueron teniendo hijos. Y los hijos tenían algo que hacer y un lugar, necesitaban un lugar donde encontrarse. Y bueno, La Minga parte porque en el proceso de construcción de estas casas de la comunidad, organizábamos mingas entre las familias y nos movíamos de un lugar a otro semanalmente para trabajar en la construcción de las casas, que generalmente son en barro y con una intención de una casa que sea como armónica con la reserva. Y en esta instancia de reunión comunitaria, los niños quedaban adentro de la piscina de barro, ayudando a poner barro en sus cuerpos o haciendo cualquier, ayudando igual, trabajando en las huertitas, todo. Y nos fuimos dando cuenta que era una instancia en donde los niños lo pasaban muy bien. Entonces había veces que no había minga, pero igual los niños querían juntarse a hacer minga. Claro. Entonces decidimos empezar a trabajar una vez a la semana. Yo en ese tiempo me estaba recién incorporando en el grupo. Pero había un grupo activo de educadoras, ecologistas, artesanos, que empezaron a trabajar en una jornada en la laguna. y les hacían a los niños talleres de, había uno que era el mago de la ciencia, otro que era con geometría sagrada, huerta, se trabajaba el vivero y los niños lo pasaban increíble. Nosotros trabajamos con un grupo multigrado, o sea, guaguas, lactantes, hasta niños de 15 y los que se quisieran sumar en realidad. Y partimos así el primer año con una vez a la semana. Después fuimos como en el invierno se pone crudo y allá arriba hay como, se hace como un microclima. Claro. Partimos trabajando en las casas de las mamás y papás. Y el segundo año trabajamos repitiendo esa jornada y ahora ya estamos 3 días a la semana. Buenísima. Oye, acá hay algo importante. Tú, aparte de ser, bueno, formalmente tú estudiaste educación diferencial, sí. Te has ido formando después, autoformando en distintas áreas, pero acá hay un tema importante. Tú además eres partera y acompañaste el parto, o no sé si te defines como tal, pero ayudaste en el parto de varios de los niños y niñas que educas en este momento en esta escuelita. Claro, igual ahí yo no los educo, po. Yo los claro. acompaño igual en este proceso. Igual yo tengo la convicción de que en realidad la educación no es como una subdivisión de tu vida, sino claro. que en realidad es un proceso integral que sea de una manera comunitaria, y en eso coincidimos con varias de las personas que viven en este espacio y empezamos a reunirnos porque sentíamos que si el crío nace en la casa no dan tantas ganas de mandarlo al Junji después, pues, ¿cachai? Claro. O al jardín, o no importa dónde sea, afuera. Además que el espacio da como para generar como una cultura comunitaria, encontrarnos, trabajar juntos. No sé, hay jornadas sucesivas que nos encontramos y desarrollamos el aptapi, que es comida, cada uno lleva lo que tiene en su casa y comparte esta comida. Y son espacios en donde podemos trabajar las mujeres, los niños están haciendo de su vida felices y compartimos el espacio. Bueno, igual aclarar que no son solo mujeres, que también hay hombres que trabajan en el grupo. Y eso es como optimizar o darle más armonía y más placer al compartir. Y tiene este enfoque de escuelita, porque igual desde afuera te exigen que los niños vayan a la escuela. Sí. O sea, hay muchas mamás que deciden quizás no mandarlo a un jardín y tienen a la familia atrás preocupada de, ¿pero y cuándo lo vaya a mandar? Entonces ahora que le pusimos escuelita al espacio, como que las familias... Bajó la ansiedad. Claro, bajó la ansiedad de la asistencia y la cobertura en educación. Hoy estamos conversando con Raquel, una integrante de la escuelita La Minga, Escuela Comunitaria Ecológica de la Toma Piuquecó. Y estamos hablando un poco de esta experiencia de educación no formal que lleva ya 3 años funcionando. Esto es un adelanto de lo que serán Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, que va a comenzar en agosto de este año a corromper las mentes de educadores y educadoras y gente que ejerce la educación en distintos lugares del mundo. Oye, hay un libro que ustedes publicaron. Y yo quería preguntarte sobre eso porque ahí hay unas narrativas re interesantes. Cuéntame cómo se llama este libro y de dónde nace. Porque ahí hay un concepto que tú decías, el niño chamán, que lo podemos relacionar con esta educación. Sí, el libro en realidad hace una recopilación de experiencias de nacimiento, aborto, gestación, pérdidas, violencia obstétrica, que van en torno en realidad al cuerpo y a procesos de nacimiento y de no nacimiento también. Y la idea tiene un lineamiento desde el indigenismo, que es también el enfoque que a mí me gustaría que agarrara fuerza en la escuelita y que busca un poco decolonizar también el discurso educativo y libre, como hablar de la escuelita libre, cuando en realidad ninguna escuela es muy libre igual, pues, todas nacieron con un enfoque de encierro, de... Sí, ¿no? Y es como libre, pero como que te amarra el bolsillo, que eso es más o menos cuático. Como claro, que... la libertad bajo un servicio del mercado igual, pues, claro. Una libertad bastante esclava. Y bueno, el libro en realidad tiene que ver con mi trabajo como partera, pero que también está relacionado por esta misma idea de que todo es un todo. Y claro, habla de la emancipación del niño chamán, porque entiendo también que a las escuelas llegan hoy día niños que son vulnerados desde el primer segundo de vida o torturados, y esta tortura que reciben al momento de nacer, del alejarlos de sus lugares como de calor, de negarles la posibilidad de moverse o ser inyectados o examinados en el frío bajo luces estridentes, son unas formas de tortura que al validarse en una persona que no tiene más que unos segundos de vida, le queda en su registro corporal, físico, mental, emocional y espiritual. Entonces, por eso que yo siento que es un desafío más alucinante la idea de esta escuela, de compartir con niños que se les ha salvaguardado su piel, su cuerpo, sus sensaciones desde el primer momento. Pero eso no hace excluyente igual a los otros niños, al revés. Claro. Como que la idea es como compartir este conocimiento y esta posibilidad de aprender, o sea, de compartir en esta naturalidad de protegerse. Bueno, y el niño chamán viene como de una línea del indigenismo, en donde se cuenta que en realidad en la cultura indígena no existe esta visión jerárquica o minimalista, se puede decir. Claro. Que disminuye al infante, ¿no? Habla claro. De la infancia como alguien, un menor, como que no tiene voz. Desacreditadora, claro. Claro, desacreditadora. Entonces, en realidad la cultura indígena habla de que el niño es una persona más, está dentro de la comunidad, tiene una tarea, comparte en un nivel horizontal, bajo, no sé, también llega con una información que debe transmitir y que debe encontrar. Y existen escuelas chamánicas, bueno, no hoy día, pero existieron escuelas chamánicas en donde a estos niños se les permitía ser y descubrir su potencial. Y es un poco lo que se niega hoy día, el entender que el niño viene solo para que uno le deposite información y no para que la reconozca en sí mismo. Y bueno, la idea de lo de la emancipación del niño chamán, como para tratar de no irme de la idea, tiene que ver con esto mismo, pues con liberar a ese ser que viene naciendo en un rito de traspaso que es el nacimiento, y permitirle que fluya, ¿no? Que no se vea violentado, acallado, disminuido a entrar a este mundo en donde le niegan toda posibilidad de ser nomás, poder demostrar quién es. Oye, podríamos seguir hablando de caleta de temas. Está incluso el tema de la desescolarización que no hemos tocado, pero ya quedará tiempo para profundizar sobre esos aspectos en Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, que se estrena en el mes de agosto por las antenitas libres de Radio Placeres, pero también por la internet, esa maravillosa herramienta de distribución de información. Y como el tiempo no necesariamente es lineal, sino que también puede ser circular, esperemos que esos niños chamanes vengan en camino y no solamente se hayan quedado en el pasado. Oye, muchas gracias, compa, y pucha, vamos a seguir ahí. Yo creo que vaya a volver a Las Flores del Mal. Sí, quiero puro volver. Sí, pues no, y invitar a más compañeras y compañeros que también están en esto, sí, para ver qué podemos ir construyendo en conjunto. Sí, igual me gustaría aclarar eso, que es un trabajo que se hace de una comunidad. Somos varios, desde el árbol nativo que está pulsando arriba hasta los cabros chicos, que son un poder importante en nuestra comunidad. Así que un saludo para ellos, que si es que están escuchando. Y para las chiquillas y los chiquillos que ponen el aguante ahí con la escuelita, se suben y se bajan a las micros para llegar a todos los lugares donde los invitamos a descubrirnos. Interesante la entrevista. Pero claro, como señalaba aquí mi amigo Osama, todo esto ustedes los podrán escuchar en el programa que se viene ahora en agosto, Flores del Mal, que tendrá, cierto, un poco de educación, anarquismo y estos espacios y la construcción de estos espacios de educación no formal, comunitaria y ecológica además. Así que muchas gracias por habernos brindado esta entrevista. Oye, ¿y puedes escuchar alguno de los capítulos pasados ya? O... Sí, sí, Las Flores del Mal tuvo su primera temporada, que solo tuvo 3 episodios y un montón de entrevistas que pueden descargarla y utilizarla libremente. Envío tremendo abrazo a los compañeros y compañeras de Radio Bomba de Perú, a los compañeros y compañeras de México también que difundieron el material. En Argentina también hubo varios compañeros y compañeras que estuvieron difundiendo estos materiales, porque no necesita que lleve el título original, sino que úsenla nomás, pirateenlo, recórtenlo, porque lo que viene libre tiene que seguir libre caminando. Y pueden escuchar estos episodios en educacionyanarquismo.blogspot.com. Ahí pueden escuchar eso. Y recuerden que la escuelita La Minga necesita un techo. Y para financiar ese techo necesita, aparte de manos y mucho cariño, plata. Porque hay cosas que hay que comprar con plata. Entonces, ¿hoy día es el último día? ¿O mañana? El 31 la sorteamos. Ah, el lunes. Sí. Entonces, el lunes es el último día para comprar números de la rifa para la escuelita La Minga en la tabaquería esa que está ahí mismo en Aníbal Pinto, ¿no? Sí. Justamente ahí pueden comprar los números de la rifa y hay un montón de premios. Si tenemos la cuña por ahí, la podemos tirar de nuevo. La buscamos y después la tiramos en un ratito más en este programa. Así que ya, pues, aporte, hágase cargo y haga levantar esas escuelas libres. De lo contrario, vamos a tener que seguir aguantando esta educación que recorta nuestro cerebro, nos medica, nos empastilla. Tenemos acá un locutor, no diré quién es, que estuvo en la primera temporada de Las Flores del Mal. No, yo ya me eché el agua. ¡Oh! Ya te tiraste. Qué honor haber salido en Las Flores del Mal, pues. Qué buen programa que se viene ahora en agosto por Radio Placeres, que sigues escuchando. Nos vamos con una pausita musical y usted siga en su casa, tómese un matecito y tenga conversaciones para remover el mate. Sigue escuchando En Medio de la Onda por el 87.7 Radio Placeres.